compañeros de medios de comunicación que no se han prestado a la desinformación y a la manipulación. En un momento voy a hablar contigo cuando pueda entrevistar a una persona y te pueda transmitir de viva voz lo que se está sintiendo y viviendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, David Arias, por tu reportaje. Muchas gracias por estarnos comunicando a todo el pueblo de Guatemala lo que se está viviendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya tenemos claro que es una lucha, también de clases, que es una lucha injusta la que nos están haciendo ellos a nosotros de tratarnos con violencia cuando la marcha comienza a moverse en estos momentos. En estos precisos momentos la marcha comienza a moverse hacia la Petapa. Ok, y agarrando siempre para la plaza central, ¿no? Los arranques, el nivel de organización que requiere un evento de tal naturaleza que intenta mover a toda la comunidad universitaria santarrista. Sabemos que también en otras universidades, ayer nos comentaban que la Universidad del Valle también iba a moverse desde la Universidad del Valle misma. Y también hacia, junto con la Landívar, Gato. Hacia el centro histórico. Entonces, te digo, en este momento vemos ya los primeros pasos de esta marcha que se enfilará hacia la avenida Petapa, pasando por el trébol, yendo hacia la avenida Bolívar. Muchas gracias, David. Entonces estamos comunicándonos contigo, el pueblo está presente, los universitarios y universitarias de distintos lugares están presentes. Vos que esperás, vos tenés que unirte, esto es una lucha de todas y todos. Muchas gracias, David, que tengan un buen día. Nos escuchamos muy pronto y entonces los dejamos con algo de música. Reiteramos nuestro compromiso y por eso nos hemos unido a esta marcha pacífica. Esto es un acto ciudadano de denuncia. Creo que la población y la ciudadanía deben entender que tenemos y debemos de tener ese compromiso de tomar parte y de denunciar estos actos que no pueden continuar. El presidente creo que en su actuar debe revisar, igualmente los diputados que con las reformas al Código Penal pretendían legalizar la impunidad y la corrupción, y creo que eso es difícil que encontremos a alguien a favor de que se legalice tácitamente la corrupción en el país. José, ¿cómo ves la participación acá, la cantidad de personas? ¿Cómo fue el trayecto de Palín para la capital? Bueno, nosotros nos tenemos específicamente en el trébol, creo que es muy representativo, ya que hay distintos sectores, pueblos indígenas, comunidades campesinas, religiosos, hay también estudiantes universitarios. De hecho, nosotros estamos esperando la marcha de la Universidad de San Carlos aquí en el trébol. Creo que es representativo, ya que todos los sectores se han volcado las calles. Entendemos que muchos compañeros y hermanos guatemaltecos no han podido por cuestiones, compromisos personales y laborales, sin embargo, que nosotros hemos salido a las calles justamente para demostrar ese descontento. Aquí está el ambiente, marcha por acá, esperando a la columna que viene de la Universidad de San Carlos. Ya vimos algunas fotos en redes sociales, ya están reportando que la marcha está a punto de salir de la San Carlos. Y pues fíjate, Isa, que ya salió, la marcha ya salió de la Universidad de San Carlos. David Arias nos estaba indicando de que estaba saliendo en ese momento. Ahorita David Arias me acaba de decir de que ya salió, va rumbo a la Petapa, luego al trébol, para dirigirse con todas las columnas que vienen de distintos lugares de la capital y de otros lugares departamentales y unirse en el trébol y venirse hacia acá, hacia la zona 1, hacia la plaza central. Entonces, dentro de un muy poco tiempo va a estar uniéndose la marcha allá en el trébol, Isabel. Sí, Marcia. Fíjate que me quiero comentar, y no sé qué va a decir acá el compañero José de UC, de que hoy como una situación extraña ha sido ver la carretera vacía, la Cuesta Villalobos vacía. Fue realmente impresionante pasar a esta hora cuando normalmente es una carretera que siempre está llena. ¿Cómo fue para ustedes el trayecto, José? Bueno, para nosotros el trayecto fue bastante extenso. Creo que muchos guatemaltecos sí han acatado este paro nacional y en efecto, al menos el transcurso de Palín hacia el Penma estuvo bastante rápido. Marcia, hacemos un enlace en otros, en un minuto más. Vamos a intentar movilizarnos hacia la siguiente cuadra para ver cómo... Muchas cómo gracias, está. Isabel. Muchas gracias. Estaremos llamándote por acá dentro de muy poco tiempo. Estaremos también con Lorena Medina. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Isabel Juárez. Hasta estamos luego. Estamos acá en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Hoy estamos con el paro nacional, 20 de septiembre. La historia está en nuestras manos. Bueno, este fue un reportaje de Isabel Juárez desde el Trébol. Tenemos también a David Arias y a Juan Calles que vienen caminando con la marcha desde la Universidad de San Carlos. Hay distinta gente que nos está mandando notas por WhatsApp, en donde nosotros lo hemos estado subiendo, gracias a Andrea Ishu, que ella fue una de las primeras, gracias al compañero que estuvo con Lenina, con la entrevista de Lenina, la estaremos escuchando después. Para que la escuchemos bien, con mejor denotación, y muchas gracias a todos y todas que están atrás de esto. Muchas gracias a Lorena, ahorita nos vamos a comunicar con ella dentro de un rato. Mientras tanto, escuchen un poco de música. Esto es una lucha de clases, es una lucha de todos y todas, no solo de una parte, no solo de la Universidad de San Carlos, no solo de la Universidad de Landívar, no solo de la Universidad del Valle, no solo de ciertas empresas, es de todas y todos. Muchas gracias por escucharnos, sigan por www.laurbanaradio.com. Casi no te escucho, pero puedo reportar desde acá de la novena avenida, que ya nos encontramos sobre la décima calle, llegando al Congreso de la República, donde miles de manifestantes provenientes por la columna que vino de Trébol hacia el centro de la ciudad se encuentran ya acá concentrados y concentradas. Los compañeros de Codeca exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales, así como la renuncia de los diputados, y que se instaure una asamblea plurinacional popular constituyente. Muchas gracias, Lorena. Estamos con Lorena. Ella nos está indicando lo que está pasando con Codeca desde la 18 calle. Estamos y novena avenida, ¿verdad, Lorena? Entonces, para que nos sumemos, unámonos como pueblo, como gente racional, que necesitamos un cambio, necesitamos reestructurar, no solo cambiar de presidente, no solo cambiar de diputados. Los compañeros y compañeras que vienen pidiendo que se apoye nuevamente Bueno, hemos perdido la comunicación con Lorena, me imagino que hay demasiada gente, ¿no? Y casi no se escucha. Entonces, unámonos, les estamos informando desde distintos puntos, desde el Trébol, desde la 18 calle, vamos a estar en la plaza todas y todos. No solo gritando que saquen a Jimmy Morales, no solo gritando que saquen a los 107 diputados, sino también que se reestructure todo el sistema. No podemos vivir en este mismo sistema donde está toda esa gente rica, nos tiene a los pobres bien jodidos. Y nosotros no lo debemos permitir, no debemos permitir eso, ya no más angustia al salir a la calle y pensar. Las maras también vienen de los mismos militares nos han impuesto esto, nos tienen en guerra, no lo tienen formalmente diciéndonos, pero nos están matando. Vas a un centro de salud, te matan, vas a otro lado, estamos recibiendo una llamada, así que les comento más y vamos a música. David Arias se está comunicando ahorita con nosotros para que nosotros y nosotras escuchemos qué es lo que desde la Universidad de San Carlos. Hola, Marcia. Hola. Radio Urbana transmitiendo en vivo desde la manifestación en el paro nacional 20S. Gracias, Lourdes. Indícanos cómo se encuentra el ambiente por allá, Lourdes. No te escucho. ¿Cómo se vive el ambiente por allá, Lourdes? ¿Qué? Aquí el ambiente que se vive es de mucho repudio contra el presidente, exigiendo la renuncia del presidente, exigiendo también que renuncien los diputados y así mismo apoyando nuevamente el mandato de Iván Velázquez y la CICIC. Al mismo tiempo se exige una asamblea plurinacional no popular y constituyente. Hay miles de personas acá en la cercanía del Congreso de la República, en donde ya se están juntando las ondas clientes como de Codeca, tanto la que vino por la parte norte como la que vino desde el sur de la ciudad, concentrados en el trébol y también por la calzada Roosevelt. Muchas gracias, Lourdes. Entonces, es un ambiente de mucha resistencia popular, también muchas madres, muchas mujeres con sus niños y niñas están aquí presentes diciendo no a la corrupción, no a la impunidad. Gracias, Lourdes. Gracias a David Arias por estar reportando desde la Universidad de San Carlos. Desde ya la marcha ya está saliendo. Entonces, unámonos todos y todas. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos con un poco de música y hasta pronto. Bueno, hola, hola. De nuevo vamos a comunicarnos con María Ishmukane Solórzano, que está desde la Plaza Central. María, ¿nos puedes indicar cómo están las cosas allá en la Plaza Central, por favor? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Marcia. Gracias a la audiencia de Otra Guatemala ya, de la radio Urbana, prácticamente en Mohamed, Radio Urbana. Queremos contarles que estamos aquí en el Parque Central. Consideramos que hay por lo menos unas 1,000 a 1,500 personas ya congregadas. Estamos esperando la entrada de los contingentes que vienen del periférico. No sé, pero nos informan que ya más o menos como entre unas 40 minutos estarán llegando al Parque Central. Nos informa también que una más o menos una hora y media se estarán acercando aquí las y los compañeros de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El ambiente es bastante interesante. Muchas personas, mujeres, niños, familias enteras que están en la época central, cada una se va acercando a los lugares. Como pueden escuchar, la gente con bocinas, con consignas. Hay varios medios de comunicación que están interesando a las personas. Hay antenas, televisión internacional. Y hay un fuerte grupo de policías que están resguardando la entrada principal del Palacio Nacional. Hasta el momento realmente aquí lo que se respira mucho. Mucho fuerte, mucho constante. La gente está exigiendo la renuncia del presidente, está exigiendo la renuncia de los diputados, está exigiendo realmente justicia, está exigiendo que haya transparencia. Y es la razón por la que estamos acá todos reunidos. No estamos pidiendo que en Guatemala realmente haya cambios profundos, no solamente cosméticos. Y pues esperamos que realmente en esta ocasión, como guatemaltecos, vamos a aprovechar la oportunidad que nos da la coyuntura y no volver a caer en lo mismo que hicimos en el 2015. Muchas gracias, María. ¿Y tú cómo te sientes ahí? ¿Se siente el ambiente de lucha, no? Nos estabas indicando. Y también quiero saber si hay policías, porque nos estaban indicando que también habían policías ahí. Hay policías, hay una presencia fuerte de policías, como te decía, hay un cerco que está rodeando la entrada del Palacio Nacional. Es bastante, hay aproximadamente unos 100 policías ahí rodeando, cuidando la entrada, no permiten el ingreso a la parte, digamos, de enfrente del Palacio Nacional. Ok, muchas gracias, María. Gracias a ti, a la radio Radicalmente Democrática. Estamos acá para cualquier cosa. Los invitamos a todas las personas oyentes que se acerquen al Parque Central, que se acerquen a los diferentes grupos que están acercándose aquí al parque. Creo que Guatemala no podemos dejar de decir en estos momentos basta de la corrupción, basta de los robos, basta de la violencia que nos aqueja en todo momento. Yo creo que es el momento de decir ya no más. Y de las 41 niñas asesinadas por este gobierno. No lo debemos dejar pasar. Realmente este gobierno no solamente es corrupto, sino que es asesino. En la plaza, las niñas de Guatemala estamos el día de hoy congregándonos para realmente pedir justicia, exigir justicia, exigir que este gobierno se vaya, renuncie, y que pueda haber una asamblea nacional constituyente que realmente pueda tener cambios profundos de lo que hay, y que vaya a dedicar a lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es una democracia real, multiétnica, diversa, incluyente, y que nos reconozca a todos y todas en la diversidad. Sí, y que no dejemos en el poder a los mismos dinosaurios de siempre, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro, de que han sido desde siempre, y que Jimmy Morales es un títere de los militares, y que también, ¿verdad?, es un asesino de niñas, es un asesino también del Hospital Roosevelt. También tenemos que dejarlo claro, ¿no? Claro que sí, Marcia. Si no, mira, ya ayer estaban planeando varios diputados que le iban a quitar la inmunidad al presidente de Guatemala, creyendo que con eso nos vamos a olvidar de todo lo que han hecho en el Congreso de la República. Exactamente, ¿verdad? Queremos sacar un profundo que se completa el Congreso de la República. Y bueno, como te dije, no solamente de cambiar un trapo de chuco por otro, ¿verdad? Realmente, que lástima, guatemaltecos, tengamos la información necesaria, tengamos la posibilidad de reconocer qué es lo que realmente necesitamos como guatemaltecos y guatemaltecas, y por ahí hacer los cambios. Muchas gracias, María. Nos estamos comunicando contigo muy pronto. Hasta pronto, María. Muchas gracias. Gracias a ti por estar en control. De alguna manera, pues desde ahí me haciendo lucha y estamos en el parque. Muchas gracias, María. Bueno, ya nos escucharon. Entonces, acérquense al Gran Paro Nacional. No tengan miedo. Todo va a salir bien y todas y todos tenemos que estar unidos para esto. Entonces, les recomiendo que se unan. No es una lucha solo tuya, no es solo una lucha solo mía, es una lucha de todos y todas. Ya escucharon a María, con quitarle la inmunidad a Jimmy Morales. No es solo eso, hay que reestructurar todo el sistema, todo el Estado, y hacer un Estado digno de democrático. Bueno, seguimos con música. Bueno, estamos con David Arias en este momento desde la 18 calle. David, cuéntanos cómo está el ambiente por allá. Acabamos de pasar la 18 calle, ya estamos sobre la 15 calle. El grupo que encabeza la Facultad de Derecho y otras facultades van adelante del grupo grande que encabeza la Asociación de Estudiantes Universitarios. El ambiente ha sido de protesta. La marcha es multitudinaria, como ya hemos informado. En estos momentos vemos a miembros de la Policía Nacional Civil, miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos, coordinando lo relativo a la seguridad, al monitoreo a la seguridad de los manifestantes. Hasta el momento no se ha presentado ningún inconveniente, solamente una ambulancia que dejaron pasar los manifestantes que conducía seguramente a una persona que requería de auxilio. Los manifestantes abrieron la marcha y lograron, y la ambulancia logró trasladar. Aquí dicen que me calle, pero no me han callado en 57 años, mucho menos ahora. Transmitió para Radio Radar, David Arias. Muchas gracias, David. Gracias. Bueno, estaremos informando para Radio Urbana dentro de un rato y seguimos con música. Bueno, ahorita nos encontramos con Juan Calles. ¿Desde dónde nos hablas, Juan? ¿Juan? Hola, nuevamente. Estamos sobre la 14, la 18 calle de la avenida Tetapa. La marcha multitudinaria de la Universidad de San Carlos ya está avanzando sobre la avenida Tetapa. Y en el camino se suman más colectivos y personas en lo individual a esta marcha que se calcula hay más de 15.000 personas caminando hacia el centro de la ciudad. Y como les repito, cada vez se suman más personas a esta multitudinaria manifestación. En la plaza ya hay personas. Juan, y también ya llegaron varios de varios frentes que venían desde varios departamentos de Guatemala, entonces más las 15.000 personas que más o menos calculando hay de la Universidad de San Carlos, más los landivarianos, más los del Valle, vamos a ser muchos y muchas estando en la plaza, Juan. Creo que sí, el objetivo está cumpliendo de hacer sentir la presencia de la población guatemalteca que está llegando desde diferentes partes de la ciudad. Muchas gracias, Juan. Entonces estaremos reportando más tarde para ver por dónde viene la marcha de la Universidad de San Carlos. Ahorita me voy a trasladar con Isabel dentro de un momento, así que no se lo pierdan por www.laurbanaradio.com. Bueno, hola compañeros Radio Escucha, estamos acá por el trébol, estamos a unos 10 minutos de que se junte la columna que viene del Centro Universitario Metropolitano y del centro del campus central de la universidad. Se apromedian unas 15 cuadras de estudiantes que vienen marchando aquí a la Chita por la Bolívar. Nos estaremos juntando con gente de la Asamblea Social y Popular. Entonces, nos estaremos avanzando hacia la 18 calle y luego en la Corte Suprema de Justicia estaremos encontrándonos con la columna de universidades privadas. Todo bastante bien, los carros pasan, bocinan, todos apoyan, un ambiente bastante de lucha, bastante de protesta, bastante festivo, bastante pacífico, sobre todo. Maynor, estarán los medios comentando con respecto a unas tablas con clavos, aparentemente compañeros de Codeca, pero tenemos también referencia de que hay otros colectivos y organizaciones que están usando estas tablas con clavos para evitar atropellamientos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí hemos visto las tablas. La universidad en ningún momento, sus alumnos tienen ninguna tabla, no tienen ningún elemento así. Nosotros estamos utilizando otro tipo de mecanismos y de sistemas de seguridad para evitar cualquier atropellamiento. Sin embargo, es comprensible también, ya que los compañeros de Codeca los últimos meses que se han estado manifestando han tenido intentos por ser arrollados de gente que no comprende qué es lo que está pasando y que no tiene un poquito de paciencia al respecto. Entonces, ellos simplemente están jalando las tablas conforme van pasando, por si algún imprudente intenta lastimarlos, pues entonces detenerlo inmediatamente, pero realmente las cosas están llevando con mucho orden y que no nos dejemos llevar por la mala información que manejan muchos medios que protegen a los corruptos. Maynor, la comunicación con las universidades, ¿cómo ha sido? ¿Puedes comentar un poco cómo ha sido esta coordinación para que hoy, este 20 de septiembre, estemos en este paro nacional? Bueno, realmente la comunicación con las universidades privadas no se perdió desde el 2015. Cada una de las universidades ha llevado su dinámica. Afortunadamente en San Carlos el movimiento estudiantil se está fortaleciendo, la organización se está fortaleciendo, estamos haciendo las cosas de una manera mucho más pensada, mucho más organizada y mucho más coordinada, en conjunto con también no solo las autoridades estudiantiles como la EU, sino que con los representantes estudiantiles entre ustedes EU, y estamos haciendo también que muchas autoridades estén aplicándose a lo que se debe hacer. Por su parte, las privadas, cuando se dio la oportunidad de no tener clases y ellos decidieron salir a manifestar, empezaron a coordinarse un buen grupo de personas que quedaron en contacto con nosotros desde el 2015 y a través de chat y algunas reuniones que han tenido junto a la EU con las asociaciones estudiantiles de la Lendívar y de la del Valle, han podido coordinar algunos esfuerzos y por eso es que nos vamos a estar encontrando, al igual que hace 2 años, y es que esperamos que siga continuando así. Muchísimas gracias, Maynor Alonso, el compañero, uno de los dirigentes de Utaque Pueblo, acá presente en el trébol, esperando la columna que viene del CUM y la columna que viene de la USAC, de la sede central de la USAC. Y bueno, acá hay una gran cantidad de periodistas, gran cantidad de gente de organizaciones, de pueblo también, esperando unirse y recibir en este espacio a los estudiantes universitarios de la gloriosa tricentenaria San Carlos. Gracias, Isabel, gracias al compañero que nos habló, muchas gracias. Ahora ya saben, pueden unirse con nosotros y nosotras ahí en la lucha en la gran plaza central de las niñas, 8 de marzo, de las niñas de Guatemala, porque esta también es una lucha por las 41 niñas, por las 53 niñas, por las 56 niñas y por todas las niñas de Guatemala que están sufriendo un atropello por este estado fallido. Entonces, muchas gracias, seguimos con Marcia. Música. Gracias, Isabel Juárez. Marcia. Sí, dime. Marcia, es necesario recalcar lo que estábamos comentando con Maynor Alonso con respecto a la desinformación que hay en los medios tradicionales con respecto a esas tablas con clavos. Esas tablas con clavos normalmente han sido utilizadas por organizaciones y también la usamos en el movimiento estudiantil de los años 90 como una forma de evitar atropellamientos o agresiones por medio de vehículos en el momento de estar en las calles, en los bloqueos, en toda esa movilización de calle. Vimos ya el caso terrible de Jades Neva, que atropelló a unos jovencitos en la calzada San Juan, donde desafortunadamente falleció una niña, Brenda Domínguez, porque fue atropellada. Entonces son ese tipo de partes de los de las medidas de seguridad que se tienen desde el movimiento popular, desde el movimiento sindical, desde el movimiento campesino, para evitar ese tipo de agresiones por medio de gente que usa su carro como un arma. Usa su carro para amedrentar, usa su carro para atropellar, y como ya sabemos, en el caso de Brenda Domínguez, ella fue una niña que fue destrozada por un carro en la San Juan. Entonces, hay que recalcar eso, que no es una violencia en contra de la ciudadanía, que puede estar pues molesta porque está la gente en las calles, sino es una medida de seguridad para la misma gente que viene caminando en cada una de las columnas. Muchas gracias, Isabel, por la información. Entonces, ya lo escucharon, las tablas no significan violencia, sino estamos en contra de ella. Esta es una marcha pacífica. Vamos a regresar en unos minutos, Marcia. Ya se puede ver personas que están cruzando el puente del trébol. No vemos todavía mantas de quiénes son. Esperemos hacer un nuevo enlace en unos minutos, Marcia, por favor. Claro. Muchas gracias, Isabel Juárez. Muchas gracias al público oyente. Y regresamos en un momento. Gracias, Isa. En unos momentos estaremos transmitiendo en vivo desde distintos lugares de la capital. No te lo pierdas y síguenos escuchando por www.laurbanaradio.com. Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ya como lo hemos visto con varios enlaces, hay mucha, mucha gente. Súmate. Esta es una lucha de todos y todas. Gracias por sintonizarnos. Sigue en la radio. Estamos con Mónica. No se llena por las mujeres, hay gente esperando la marcha de la USAC. ¿Me puedes informar cómo están por allá las cosas, Mónica? Hay banderas de la identidad sexual. También tenemos gente particular, individual, que viene a manifestar. La marcha de la universidad se acerca, Mónica. La marcha de la universidad se acerca y vienen 15,000 personas más. Se está haciendo muy a los carros que pasan, con mantas. Mantas que dicen medios de comunicación, desinforman hayan contra medios, pues hace parte de un sistema corrupto. Wow, Mónica, es un ambiente en donde todo el pueblo se está uniendo, ¿no? Bueno, Mónica, ya nos informó. Yo llegué por ahí, pero los carros pasan bocinando. Mónica nos está informando de, por el Banco Guatemala, hay mucha gente. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguien. De... Estamos desde Radio Urbana transmitiendo, queríamos a ver si podemos hacer una entrevista. Estamos aquí. Es interesante por la llamada del pueblo, ¿verdad? Nosotros como organización sindical estamos aquí participando de esa lucha, principalmente con la corrupción que se da en el Estado y todas las instancias del Estado. Y también pues apoyar también las faltas de por parte de políticas, por parte de los diputados que en realidad fueran leyes que no ayudan a la población. En ese sentido, nosotros como organización sindical, somos el sindicato de la población, estamos apoyando. Marcos Milén, secretario general del sindicato, y aquí estamos apoyando a toda la población. Ok, ¿y hasta qué hora están acá? Vamos a darle a donde el cuerpo aguante. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la entrevista. Al sindicato. Se oye bastante bulla, Mónica. Mira, no sé, los 7 invitados, es otro rótulo que está acá. Vamos a fondo a la sociedad inclusiva. No se construye con parques. Estamos transmitiendo el vivo del Cerrado Urbano. No sé si alguien quiere dar algunas palabras. Carlos Romero, de la Red Nacional de Diversidad. Estamos aquí contra toda la corrupción, contra la impunidad. Estamos aquí por promover un cambio profundo, estructural a este modelo que no nos ha funcionado, que solamente perpetúa la desigualdad, que solamente perpetúa la pobreza, la violencia, y estamos aquí para decir que basta ya. Muchas gracias, Mónica. Y así continúa hacia la noche pacífica, esperando la universidad. Todos los sindicatos están uniendo hacia la 18 de la zona 1. Gracias, Mónica. La marcha ya se va acercando, la marcha de la universidad, para unirse junto con ustedes. Allá está la Universidad de Rafael Domínguez, también manifestándose. Estamos transmitiendo desde Radio Urbano. Algunas palabras de la universidad. Algunas palabras de la universidad. Ya escucharon. Entonces, en este momento diríjanse todos y todas, niños, niñas, mujeres, hombres, hacia la plaza central, ahí los y las estaremos esperando. No dejen de escucharnos por www.laurbanaradio.com. Sin compromiso alguno, no puede ser el bien común y eso es lo que nos debe mover. Pero Isabel Bacet es una mujer ejemplar, está marcando historia en la universidad a través de la defensa universitaria. Felicitaciones, sí. Está con nuestro pueblo, muy amable. Gracias. Fueron las palabras del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, quien en este momento estuvo conversando con Melina García, presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios, con respecto a la presencia de PDH acá en esta movilización desde la San Carlos. Señor procurador, estamos en Red Urbana Radicalmente Democrática. ¿Qué nos puede usted decir con respecto a cómo ha visto la movilización de este paro nacional? Bueno, impresionante el ejemplo que ha dado esta jornada cívica. La población de Guatemala, que de forma espontánea ha manifestado en la capital y en todos los departamentos su preocupación por la situación del país. Hay un reclamo de la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios, y ya se puede hacer que escuchar más de un pensamiento. Con respecto a la criminalización, la desinformación que hemos tenido desde antes de este paro, estar implementando mensajes de miedo para la movilización de hoy, ¿qué nos puede decir por qué está esto, señor procurador? Lo que debemos hacer es la indiferencia mata, son sectores que viven del terror, que viven del temor, mejor hacerlo ver y ver. No, debemos seguir con nuestro norte contra el buscando el bien común. Muchísimas gracias, señor procurador. Estamos acá con el señor procurador. Muchas gracias, estábamos escuchando, Isa. Que está haciendo una inspección directa de lo que está pasando en la Avenida Bolívar con la incorporación a este paro nacional de la Universidad de San Carlos, asimismo de los estudiantes representados por la Asociación de Estudiantes Oliverio Castañeda de León. En este momento, el señor procurador se acerca a saludar a quienes portan la manta de la Universidad de San Carlos. Saluda al señor rector y a otras personalidades que están acá. Isa, y me comentan de que hay bastante gente, ¿no? Solo en ese pedazo de ahí. La plaza ya está llena. Impresionante la manifestación, este bloque que la Universidad de San Carlos, como siempre, marcando historias, no podía permanecer indiferente, pero es importante que las autoridades, la dirigencia universitaria, su cuerpo docente, hagan esta jornada cívica histórica, donde la voz de todos, la voz de Dios y las autoridades competentes tendrán que reflexionarse y reflexionar y escuchar las peticiones del pueblo. Una marcha pacífica totalmente, hasta el momento. Afortunadamente, sí, sin incidentes, lo cual es importante porque hay sectores interesados que viven de temor, de miedo, y eso mismo, la indiferencia que tenemos que hacer, ¿no? Seguir adelante. El bien común es nuestro norte, no podemos perder en contra de eso. Hemos acompañado a todos los que están en la marcha desde el inicio hasta por lo menos acá en la 40 Kelly. Sí, es impresionante, la verdad, que la gente de España se está saliendo, se suma a la academia, es la manifestación de la población en general, sin manipuladores, de forma espontánea, no hay bolos ni drogadictos, como a veces se dice. Bueno, nuestro mensaje, ahorita que nos estén escuchando en el medio, en directo, por favor, para todos los que vivimos en la comunidad, vemos que toda la población que siga sumando esta marcha, es importante hacerse presente hoy en esta fiesta cívica. Por favor, tengo que ser al tanto y garante que se respeten sus derechos ciudadanos, que se cumple el amparo, por favor. Muchas gracias. Bueno, esta fue una breve rueda de prensa que hizo el señor procurador de los derechos humanos acá con algunos medios y también desde Radio Universidad, dando un mensaje de participación, y seguimos viendo que la columna que salió esta mañana de la sede central de la Universidad de San Carlos apenas está empezando, apenas se empieza a ver la cantidad de personas que vienen. Se calcula que por lo menos serían 20.000 personas que han salido de la Universidad de San Carlos. No se tenía tampoco muy claro cuántas personas vienen del CUM para hacer esta columna, pero sí se habla de por lo menos así a grosso modo de al menos la participación de 30.000 personas, solo representando a la Universidad. Más la gente que los está esperando en la zona 1, Isa, porque está llena la zona 1. La zona 1, vale recalcar, ¿no?, de que la zona 1 ya está llena. Y ahorita con la gente que viene en camino, viene aún más y más. si nos sumamos nosotras y nosotros, todos y todas, que estamos en ciertos espacios, vamos a ver mucho más, para que no digan que somos 20 tuiteros, ni digan que somos 20 facebookeros, sino toda la población se está uniendo, ¿verdad, Isa? Y en ese sentido también hay que recordarle a las personas que nos están escuchando que manden sus notas de voz, que manden sus notas de voz a Radio Urbana, desde donde se encuentren, para que nos cuenten también cómo va este paro nacional. Sabíamos que iba a haber movilización en Quetzaltenango, en Cobán, en Retaluleu, en Cutiapa, en Sololá. Entonces también para que invitar a la gente donde nos esté escuchando, que puedan enviar sus notas de voz. Ahí vamos a trabajar, sobre todo tu marcha, en controles, para que estas notas sean difundidas desde nuestra señal. Isabel, de hecho ya he recibido más de 15 notas de voz al 4102-5274, 4102-5274. He recibido varias notas de voz, las cuales he ido transmitiendo momento a momento en que me las envían. Acá las convierto y pues salen al aire de distintos puntos de los departamentos. Los departamentos, vale recalcar también, de que los departamentos se están uniendo, y los departamentos hay movilizaciones, hay marchas también. Si vos no puedes venir a la ciudad capital, estate ahí en tu departamento, en donde se estén poniendo, parece que en las plazas centrales de cada departamento se están colocando muchísima gente, y es una Guatemala unida este 20 de septiembre, Isabel. Es una Guatemala realmente indignada. Vale recalcar que este estado, este gobierno ha matado mucha gente. Las 41 niñas tampoco se olvidan, las 41 niñas de Guatemala que fueron asesinadas por este estado, por este gobierno, y también los 107 diputados, más toda la gente que viene de atrás desde hace muchísimo tiempo, que nos ha venido oprimiendo y reprimiendo, ¿verdad, Isabel? Sí, es una situación difícil, una situación complicada para el país, pero también es un momento de esperanza. Este 20 de septiembre ya se paró nacional, en donde vemos a la gente movilizándose, y como hemos estado reportando desde Radio Urbana, de una forma pacífica, en una alegría ciudadana, pero también con una digna rabia, exigiendo la renuncia tanto de Jimmy Morales, también como la depuración del Congreso. También hay manifestaciones a favor de que se hagan las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y bueno, es una serie de demandas, 3-4 puntos, de los cuales hay un consenso, digamos, de todos los sectores participantes en este paro nacional. Y bueno, estamos todavía pendientes de la plaza central. Sabemos que hay todavía organizaciones y colectivos en la 18 calle y en la Corte Suprema de Justicia, que también habían unos grupos en Congreso. Y bueno, esta marcha todavía no llega. En la Corte Suprema de Justicia hay muchísima gente, al igual que cerca del Congreso, en la 18 calle. Mónica nos estuvo informando sobre la 18 calle. Carmen Reina está desde la Corte Suprema de Justicia y nos ha ido informando, mandándonos videos, notas de voz desde distintos departamentos también, en donde esta es una unión ciudadana, en donde todos somos mayoría y nuestra voz debe escucharse. Y no somos 20 facebookeros ni 20 tuiteros. Hay mucha más gente. Podemos ver una columna y fácilmente se pueden ver aquí, solo en este momento, en este tramo de la Bolívar, en la 37 calle, a las 33 quizás, habrán por lo menos unas 8,000 personas. Solamente. Solo imagínate eso, yo siento. Ha empezado a llegar la cola, digamos, de la columna que salió de la Universidad de San Carlos. Isabel, yo siento que esta. Recordar, Marcia, que también pueden ver nuestras transmisiones en video que hicimos desde Otra Guatemala Ya. Nos pueden buscar en Facebook, también en Facebook desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ahí también pueden ver los videos que hemos estado subiendo de esta cobertura especial desde Radio Urbana en este paro nacional 20 de septiembre. Isabel, tú no me podrías indicar si yo estoy mal, pero yo siento que se está sumando mucho más gente cada momento y cada segundo, al igual que el 27 de agosto del 2015, ¿no? Sí, bueno, estábamos conversando con alguien, con un compañero que están haciendo esta comparación del 27A, del 2015 a este 20 de septiembre de 2017. Esperamos que sea también esa cantidad de personas, pero también que las demandas sean claras, que el espacio de diálogo sea realmente representativo, que tengamos una postura mucho más fuerte, directa, en contra de las jugarretas del gobierno de turno. Simplemente es ya no más a este pacto de corrupto, ya no más. Y recalcar de que esta es una manifestación pacífica y también que los que hacen, los que nos hacen agresiones a los ciudadanos son los mismos enviados por ellos, ¿no? Por esa gente rata que está ahí en el Congreso, por esa gente rata que está en el gobierno. Ellos son los que vienen a distorsionar un montón de cosas y los medios de comunicación comerciales. Este paro nacional está... como ha sido la jornada del 2015, como ha sido la jornada del pueblo guatemalteco en muchas ocasiones, ver a las madres, ver a los padres con bebés cargando. Acá acabo de pasar, había un compañero de la San Carlos con su bebé dormida adelante de mí, otra compañera de la San Carlos con un niño de aproximadamente 4 años al que le había chineado. Y bueno, y así podemos voltear a ver y vamos a encontrar de niños y adolescentes que están participando también con sus padres, con sus madres y esas. Escuchamos también a la gente que está pasando en los carros que está bocinando a favor de este paro nacional. La gente de los comercios sale, toma fotografías, escucha los discursos. Queremos de alguna manera un banco que está por acá, el personal del banco está afuera. Viendo pasar esta caminata en este paro nacional. Se respira lucha, definitivamente, Isa, se respira lucha, una lucha de un pueblo indignado que ha sido pisoteado por más de un montón de años y no debemos de dejarnos, no debemos callarnos. Nosotros somos personas pacíficas, los que nos distorsionan son ellos, los que nos hacen agresiones son ellos, porque también vale recalcar que quienes llevó los antimotines fue por orden de Jimmy Morales. Entonces, no nos dejemos reprimir, no tengamos miedo, nosotras y nosotros somos más, somos la ciudadanía, ¿verdad? Y bueno, seguiremos en contacto, Isabel, muchas gracias por tu aporte. Yo voy a seguir poniendo las notas de voz que nos mandan desde distintos puntos del país. A donde se encuentra la manta de la AEU con la intención de poder entrevistar a Lenina de García. Gracias, Isa. Estamos intentando localizarla para que nos regale una entrevista. Declaraciones ahora acá. Está por allá adelante, está con el sonido. Desde la cultura, un baluarte de nuestro país. Sabemos de que la universidad también necesita promover aún más el arte y la cultura, gracias a los compañeros de la conferencia que se hacen presentes en este momento. Por aquí nos recomiendan una consigna: Oliverio vive y vive, la lucha sigue y sigue. Oliverio vive y vive, la lucha sigue y sigue. Oliverio vive y vive, la lucha sigue y sigue. Oliverio vive y vive, la lucha sigue y sigue. Lenina, estamos para Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos acá acompañando este paro nacional con un enlace en directo, ¿no? Para que tú, como presidente de la Asociación de Estudiantes, pues me digas cómo ha sido la logística, cómo ha sido la organización esta salida de hoy en la mañana de este paro nacional. Bueno, les queremos compartir a todos nuestros radioescuchas que la organización se dio en conjunto con las diferentes asociaciones de estudiantes, con ustedes de Huelga, incluso estuvimos platicando con ellos. La idea era organizar ampliamente este paro nacional. También se contó con el apoyo de las autoridades, quienes garantizaron los permisos para que toda la población pudiera acompañar en esta ocasión. Entonces, ha sido un trabajo en equipo, ha sido la organización de cientos de personas que han confiado en esta, en este paro masivo. ¿Cuántos estudiantes o personas que nos tiene? ¿Podemos hacer esa diferencia? Bueno, realmente no tenemos un dato exacto, pero calculamos que son más de 100.000 estudiantes. Nos informaron que hasta hace algunos minutos había salido el último bloque de estudiantes de los saques, entonces ya se podrán imaginar el tamaño de, las, de los bloques que vienen atrás. Ya estaba repleta, ya no estaba nos están llegando fotos de personas que ya están en la plaza y están con drones, entonces ahí están donde dijeron que ya se ve automáticamente toda la plaza llena. Sabemos que por eso la Asamblea Nacional y Popular también se movilizó, entonces consideramos que ellos son los que están prácticamente derrotadas las plazas y estimamos así tomarlas porque ellos también son pobres. Mira, ¿cómo ves tú la coordinación con las universidades privadas en este paro nacional esta mañana? Bueno, nos sentimos muy contentos de que las universidades privadas también se hayan sumado a este paro. Nos vamos a reunir con ellos en unos minutos cuando estemos llegando a la universidad. Ella fue Lenina García, presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Estamos acá en medio de esta valla humana. Están haciendo los jóvenes de los San Carlos. Una imagen realmente preciosa de estudiantes tomados de las manos, tomados de los brazos. Y bueno, al terminar este enlace contigo, Marcia, estaremos subiendo un video de cómo se está viviendo. Vean imágenes acá, esta columna que están liderando la Universidad de San Carlos y la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliver de Castañeda de López. Muchas gracias, Isabel, por el enlace. No, yo ahorita estoy colocando ya unas notas de voz que nos han enviado desde distintos puntos, de no solo de la capital, sino también departamentales. Vale recalcar que somos un montón de gente, mucha gente haciendo un paro, mucha gente exigiendo que ya no se tolere más, ya no más. El pueblo despertó desde el 2015 y sigue despierto en el 2017. Muchas gracias, Isabel. A ti, Marcia, estaremos haciendo un enlace en breve. Ok, muchas gracias. Seguimos con las notas de voz, entonces los esperamos por acá, en www.laurbanaradio.com. Bueno, estamos con María Ishmucané Solórzano desde la Plaza Central de acá de la Zona 1. María, comunícanos cómo están todas las cosas por allá. Hola, ¿qué tal, Marcia? ¿Qué tal, compañeros de la Radio Urbana? Para contarles que aproximadamente más o menos como una 3.000 personas ya instaladas de la central, estamos en la historia de Gudrocenlas y los compañeros de la Universidad de San Carlos, así como de otras organizaciones más. Estamos también haciendo ya el del parque. Con el grupo allá, compañeros que históricamente han acompañado la lucha, andando a la gente que se va acercando al Parque Central y haciendo el diálogo. Casi no hay señal por la plaza, ¿verdad? No sabemos si es porque de alguna forma algún dispositivo que está interrumpiendo la misma. Sin embargo, estamos teniendo dificultades para tomar videos en directo o para poder cargar imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en el Parque Central. Ah, muchas gracias, María. Te comento de que ya la universidad está cerca, se espera mucha más gente. Levina nos acaba de informar que son 100,000 personas las que vienen por parte de la universidad. Que somos más de 100,000 personas por parte de la universidad, nos informa Levina. Y nos informas tú que hay como 100,000 personas en la plaza. O sea, que se está llenando, más los colectivos y colectivas que vienen de distintos lugares del país para unirse en distintos departamentos. También ya hay varias marchas para que se unan todos y todas, María. Así es, estamos aquí a la espera, los ánimos están muy elevados, la gente está muy animada, están cantando, están bailando, están gritando, están produciéndose a favor de la democracia, a favor de la paz, a favor de que todo lo que en Guatemala cambie, de que así logremos tener o alcanzarlo más cercano a una revolución que fue tocada hace muchos años. Algunas personas que me he sentado a platicar me han comentado de que están muy contentos de que están viendo a muchos jóvenes, mujeres y hombres jóvenes aquí en la plaza. Consideran que nos toca a las instituciones de tomar el rumbo de Guatemala, hacerla avanzar hacia un país realmente inclusivo para mujeres, para hombres, para niños y para niñas, para personas diversas, para personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, hombres y mujeres indígenas. Realmente lo que estoy viendo aquí es una manera muy gratificante, muy alegre, pero también con mucha rabia y además de indignación respecto a lo que este gobierno corrupto, ladrón, está pasando en Guatemala. Muchas gracias, María. Pues sí, nos han comentado desde distintos lugares de que se ve mucha gente, mucha gente con carros, con mantas. Hay muchísima gente que está pidiendo revolución ya, hay gente que está pidiendo que se metan, que retomen la revolución truncada en el 44, la que nos arrebatamos, y Marcia, creo que no podemos dejar eso a media. Yo creo que es el momento para retomar eso precisamente que nos negaron y que nosotros nos corresponde retomar. Exacto, María, y que todos y todas nos unamos a esta lucha y que todas y todos nos miremos en la plaza. Somos mucho más, no somos 20 tuiteros como nos acaban de decir hace un rato, ¿verdad? No somos 20 facebookeros, somos más de 200,000 personas en este momento, más las que vienen en camino. Así que no sé, así que unámonos. Muchas gracias, María. Vamos a continuar con un poco de música aquí en Radio Urbana y entonces los esperamos. No olviden de sintonizarnos. Dentro de un rato dejaremos de transmitir acá, pero estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde la Plaza Central. Muchas gracias, María. Gracias, Marcia, por traer la clase de Urbana, radicalmente a la clase. Hola.